rajen del cielo. Rajen del cielo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En Cuba, según Cristóbal Colón, había sirenas con caras de hombre y plumas de gallo. En la Guayana, según Sir Walter Raleigh, los nativos tenían los ojos en los hombros y la boca en el pecho. En Venezuela, según el fraile Pedro Simón, había indios de orejas tan pero tan grandes que las arrastraban por los suelos al caminar. En el río Amazonas, según Cristóbal de Acuña, los nativos tenían los pies al revés, los talones adelante y los dedos atrás. Según Pedro Mártir de Anglería, que escribió la primera historia de América, pero por supuesto nunca estuvo allí, los nativos americanos tenían rabos y rabos tan pero tan largos que para sentarse necesitaban asientos con agujero. Así nos vieron, así vieron América los europeos del Renacimiento. Hoy voy a contarles, a mi modo y manera, algunas historias que quisieran verlos a los antiguos americanos, a los primeros de todos, como fueron y como son. Rajen del cielo. La muerte, aunque la muerte suceda, no conmemoro la sangre de mis ancestros siquiera. Por más de 500 años no se termina mi guerra. Por más de 500 años no se termina mi guerra. No se termina mi guerra. De pensadera y no me entra un silencio, por más que pensar lo quiera. Quedamos yo y unos pocos, porque mandan los de afuera. Quedamos yo y unos pocos, porque mandan los de afuera, porque mandan los de afuera. 500 años de qué. ¿De qué? ¿De qué? 500 años de qué. ¿De qué? ¿De qué? 500 años de qué. Aunque ellos tengan la tierra, todavía estoy de pie y no me calla cualquiera. Todavía estoy de pie y no me calla cualquiera. Raíz de mis abuelos, descendiente de la tierra, rayo del sol en el este, guanaco en primavera, como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta, como el caudaloso río, no pienso pegar la vuelta, no pienso pegar la vuelta. La memoria y la conciencia tan cierta ¿De dónde sale esta gente que un genocidio festeja? Como la nieve allá arriba, no se derrite mi queja. Como la nieve allá arriba, no se derrite mi queja, no se derrite mi queja. 500 años de qué, de qué, de qué. 500 años de qué, de qué, de qué. 500 años de qué. Aunque ellos tengan la tierra, todavía, todavía estamos de pie y no nos calla cualquiera. Estamos de pie sobre esta tierra. Petum y Leim Taim Loche. Petum y Leim Taim Loche. Cristóbal Colón no consiguió descubrir América porque no tenía visa y ni siquiera tenía pasaporte. A Pedro Álvarez de Cabral no lo dejaron desembarcar en Brasil porque podía contagiar la viruela, el sarampión, la gripe y otras pestes desconocidas en el país. Hernán Cortés y Francisco Pizarro se quedaron con las ganas de conquistar México y Perú porque carecían de permiso de trabajo. Pedro de Alvarado rebotó en Guatemala y Pedro de Valdivia en Chile porque ninguno de los dos tenía certificado policial de buena conducta. Y los peregrinos del Mayflower fueron devueltos a la mar, porque en las costas de Massachusetts no había cuotas abiertas de inmigración. La historia que pudo ser no fue la historia que fue. En la que fue, en la historia de a de veras, los conquistadores entraron en América y pudieron confirmar que Satán, expulsado de Europa, había encontrado refugio en las islas y las costas de América, besadas por su boca llameante. Aquí en América habitaban seres bestiales que llamaban juego al pecado carnal y lo practicaban sin horario ni contrato y que ignoraban los 10 mandamientos y los 7 sacramentos y los 7 pecados capitales y andaban en cueros y hasta tenían la costumbre de comerse entre sí. La conquista de América fue una larga y dura tarea de exorcismo. Tan arraigado estaba el maligno en estas tierras que cuando parecía que los indios estaban venerando a la Virgen, en realidad veneraban a la serpiente aplastada bajo sus pies, y cuando adoraban la cruz estaban en realidad celebrando el encuentro de la lluvia con la tierra. Los conquistadores cumplieron la misión de devolver a Dios el oro, la plata y las otras muchas riquezas que el diablo había usurpado. No fue fácil recuperar el botín. Menos mal que que a veces recibían alguna ayudita desde las alturas. Una vez, el señor de los infiernos preparó una emboscada en el desfiladero que conducía al Cerro Rico de Potosí para impedir el paso de los españoles. Y desde el cielo bajó un arcángel que le propinó tremenda paliza. Criminal, retrasado, feo, sucio, irracional, ignorante, vago, desconfiado, bruto, marginal, miserable, analfabeto, inútil, detestable, pluma para flojo, no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiao, caes a palo, caremón, inadaptado, salvaje de hondo, sácate el bien, ordinario, cavernícola, nada hace bien, pensamiento, racista, patronal, contrabuelo, mapuche, va, que se sienta mal, maldad ejercida para inferiorizar, y sentimiento de vergüenza, provocar, primera escuela fue crudeza descarnada, de la riqueza nuestro abuelo la carnada, despojo del Kim una herencia encarnada y del Mabuzungun que no se sepa un nada, un eterno, esto se convierte en infierno, imposición palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos no amarnos, no pudieron lograr, un eterno, esto se convierte en infierno, imposición palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos no amarnos, no pudieron quiero lograr. Muchos dicen que el mapuche es antipático, no quiere enseñar lo que sabe, eso es secuela. Quienes promueven el respeto y trataron como basura a nuestro abuelo en la escuela. Sí, destruyeron más que un estallido, por eso muchos penis se cambiaron apellido, para no ser discriminado, basureado, estigmatizado y culpable antes de ser juzgado. Nuestro ancestro eran ignorantes, ignorantes de un mundo que explota y es humillante, pero eran sabios de nuestra moñén, nuestro propio mundo filtro un bufe y en tu canehuén. Católicos, evangélicos, no dijeron brujo, cúpula espiritual se introdujo. Ustedes son parte del demonio, esto no es ficción, es nuestro testimonio. Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Bullying eterno, esto se convierte en infierno. Imposición, palabra indio pa' ofendernos y dominarnos, autonegarnos, no amarnos, no pudieron lograr. Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre en Panamá los dos océanos. ¿Los que allí vivían eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus nombres al tomate, a la papa, al maíz, al chocolate, a los ríos, a las montañas de América? ¿Los que allí vivían eran mudos? Lo escucharon los peregrinos del Mayflower y desde entonces se repite siempre. Dios decía que América era la tierra prometida. Pero, ¿los que allí vivían eran sordos? Los nietos de aquellos peregrinos del norte se apoderaron del nombre América y de todo lo demás, o casi todo lo demás. Ahora, americanos son ellos, los otros, los que en las otras Américas vivimos, ¿qué somos? Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los

Rajen del Cielo. Para escuchar, sentir y pensar. Estos son tiempos difíciles, tiempos que se miden en derechos perdidos, en cosas perdidas, en gente perdida, extraviada, yo diría desaparecida. Pero hubo un tiempo sin relojes, donde la vida se medía en valores sociales, y hoy vengo a contarte esa parte de la historia que nunca te contaron, la de los hombres y mujeres de la tierra. En la tarde del 3 de enero de 1792, el español teniente de navío Juan José de Lizalde y Ustariz desembarcó en Puerto Deseado, lo que hoy es provincia de Santa Cruz, y fue al encuentro de quien gobernaba esas tierras. Vicente y su esposa lo recibieron junto a su hija María. Elizalde, al asentar el encuentro en la bitácora de su barco, llamó cariñosamente Mariquita a esa jovencita locuaz que negociaba hábilmente y con simpatía. Vuelve a aparecer en la bitácora de Philip Parker King, el capitán del barco Adventure, que en 1827, durante la primera expedición británica de reconocimiento de las costas patagónicas, desembarcó en la bahía de San Gregorio, del lado de lo que hoy es, en el mapa, Chile, en el estrecho de Magallanes. María era eso, la unión entre dos mundos, respetada y querida por los tehuelches, pero también por los extranjeros que se acercaban y reconocían su autoridad. María la Grande, llamaron a esta mujer, que intercambiaba pieles, mantas de guanaco y plumas de ñandú por espadas, cuchillos, tabaco, yerba mate, frenos, monturas, fusiles, plomos para balas, paños, harina, azúcar y alcohol, entre otros codiciados bienes del blanco. Era una excelente amazona y manejaba con destreza el cuchillo. El marino Robert Fitzroy, de quien tenemos calles y tenemos montañas con su nombre, la describió como la única que hablaba español y sabía relacionarse con los extranjeros. Tenía un esposo, también tehuelche, muy alto, y 5 hijos a los que cuidaba amorosamente. María tenía una particularidad. Usaba aros con la imagen de la Virgen María. Eso y los ritos religiosos que hacía mezclando los símbolos católicos con los propios de sus ancestros, le valió que Charles Darwin la apodara Santa María. En 1829, Luis Vernet la conoció en Península de Valdés, del lado del Atlántico, donde quedó asombrado por el concepto de territorialidad que explicaba María pacientemente, diciéndole que si una vaca entraba en su territorio, entonces la vaca era de quienes estaban en esa tierra. Su explicación fue tan buena y hablaron tanto de economía y de justicia social que Luis Vernet le pidió que lo acompañe a las Malvinas. María conocía perfectamente las costumbres sociales de los blancos y hablaron de negocios de igual a igual. Vernet quería abrir una factoría en Bahía San Gregorio y pretendía la bendición de María para atravesar la Patagonia sin inconvenientes. Como sabemos, no fue posible, porque en 1833, apenas unos años después de esta conversación, los ingleses nos robaron las Malvinas, echaron a Vernet y el bisabuelo del hoy senador Pinedo les dio la llave sin tirar un solo tiro. Cuando María murió, lloraron los tehuelches, pero también su amigo, el perito Francisco Moreno. Y durante 3 días hubieron fogatas en su honor en toda la Patagonia. Los pueblos preexistentes a la nación que crearan criollos y españoles arrepentidos tenían una convivencia pacífica. Eran nómades, tenían sus ciudades, por llamarlo de alguna manera, tenían sus lugares. Pero la cordillera, por ejemplo, no era una frontera para ellos. María era tehuelche, jefa en el lado que hoy es Argentina y también en el lado que era Chile. El respeto y el poder de María solo pudo ser igualado años más tarde por el mapuche Valentín Sayhueque, el gran rey del tiempo, que gobernó a las 7 naciones con justicia, así lo recuerdan. Los pueblos araucanos, picunches, mapuches, huiliches, tehuelches, angogures y trarohuiliches le respondían. Sayhueque, de madre puelche y padre mapuche, era el jefe de la Patagonia, como lo llamaba el Perito Moreno, o el rey de los manzanos, como lo llamaba Roca, antes de ponerse en su contra. Se vio obligado a combatir en el año 1878, cuando Brígido Uriburu, hermano de José Evaristo Uriburu, decide avanzar sobre su territorio cercano al lago Nahuel Huapi, rompiendo todos los acuerdos de paz firmados durante la campaña del desierto que había iniciado Rosas 50 años antes. Sayhueque tenía 1.000 lanceros y el coronel Villegas 1.700 hombres con armas de fuego compradas en Inglaterra durante el gobierno de Mitre. Pero el mapuche no lucha solo. Modesto y Nacayal, el cacique tehuelche, lucha con él. Tenía 3.000 hombres, pero no podían combatir los fusiles con las lanzas. A pesar de la tremenda diferencia, mantuvieron la guerra durante 5 años. El 5 de mayo de 1883, el general Villegas informaba: en el territorio comprendido entre los ríos Neuquén, Limay, la cordillera de los Andes y el lago Nahuel Huapi, no ha quedado un solo indio. Todos han sido arrojados a occidente. Al sur del río Limay, solo queda del salvaje los restos de la tribu del cacique Sayhueque huyendo, pobre, miserable y sin prestigio. Y Nacayal se entregó con los últimos caciques y toda su gente en enero de 1884 en el fuerte de Junín de los Andes. Fue hecho prisionero y sometido a diversos traslados hasta que, por la intercesión de su amigo el perito Francisco Moreno, que logra sacarlo de prisión, es llevado y tutelado por él al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde vivió con su familia por apenas 4 años. Murió en circunstancias no aclaradas, porque unos dicen que murió de un infarto, otros dicen que se arrojó por las escaleras. Quizás ambas versiones sean ciertas, tal vez tuvo un infarto y cayó por las escaleras, pero lo que todos podemos deducir es que Inakayan murió de tristeza por ver a su pueblo sometido, viviendo en las ciudades y con la ropa de los huincas. Sayhueque, en cambio, peleó su última batalla el 18 de octubre de 1884, que era el mismo año donde fue capturado Inakayal, y con su tropa desmoralizada por la cantidad de bajas, termina entregándose unos meses después, el 1 de enero de 1885, con más de 3.000 hombres. Lo apresaron, lo alojaron en Retiro, donde pasó a ser, junto a su gente, un objeto de observación, y lo exhibieron en las fiestas de carnaval como un fenómeno de circo. En 1896, la intervención de los curas salesianos que lo admiraban y respetaban lograron interceder ante Roca, que termina dejándolo ir a Chubut, donde le entrega unas leguas en las lomas de unas sierras pedregosas en Chubut, lejos de sus ríos y sus verdes valles que habían sido apoderados por el Huinca. Pero su hijo y su familia continuarían presos en Buenos Aires, a pesar de las promesas de Roca de liberarlos. Cansado de esperar por su familia, 7 años más tarde, muere. Los hijos de Sayhueque, el rey de las manzanas, hoy son peones esclavizados en campos privados, viviendo en condiciones infrahumanas. Cholila, ese lugar tan bonito para los turistas que alquilan posadas y cabañas, ya no es Chulilau, el campo de las frutillas que le pertenecía a la gente de la tierra. Ahora, mientras destruyen la producción frutihortícola de la región, dejándolos sin ese miserable trabajo, este gobierno los acusa de terroristas. El Ministerio de Seguridad comanda la nueva campaña del desierto y lleva casi 400 gendarmes a cazar mapuches a Cuyamén, donde ya no está Sayhueque ni Inakayal para organizarlos. Ni son tantos. Desde que llegó este gobierno, hay varios dirigentes aborígenes presos: Milagro Sala, que es Colla; Agustín Santillán, que es Huichi; Facundo Huala, que es mapuche; de uno y del otro lado, a lo largo de toda la cordillera, la acción conjunta de la derecha internacional contra los pueblos originarios es evidente. En Chile, la persecución a la machi mapuche Francisca Lincoln-Ao, que se atrevió a llevar a juicio a un grupo empresario que deforestaba y contaminaba manantiales, y encima tuvo la bella osadía de ganarles, no una, sino dos veces, porque también la acusaron de asesinato de una pareja, y les ganó. Y en septiembre del año pasado, la corte le otorgó 30 millones de pesos chilenos que deberían estar en sus manos, pero sin embargo aún no se los dieron. Entonces ahora, a Francisca Lincoln-Ao le inventan una nueva causa y la acusan de provocar incendios. Berta Cáceres, coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, fue asesinada por sicarios hace un año por defender el acceso al agua a las poblaciones indígenas. ¿Estás escuchando bien? Por defender el acceso al agua. Pagaron $20,000 para arrebatarle la vida a Berta Cáceres. 50 líderes indígenas fueron asesinados en Colombia en la última década, y algo mucho más grave es lo que sucede en México o en Brasil. La asimetría absoluta entre las posiciones de las víctimas y las de quienes están detrás de las corporaciones que digitan estos crímenes para garantizarse sus tremendos negociados hacen que nunca se llegue a los culpables. Hoy, como ayer, cubiertos por el mismo poder judicial corrupto, los asesinos se vanaglorian públicamente de sus conquistas. Cualquier ONG que se sume al reclamo rápidamente es tildada de terrorista, tal como hizo esta semana la ministra de Seguridad cuando habló de la organización The Mapuche Nation, creada en 1976 en Bristol por Reinaldo Mariqueo, un mapuche chileno que debió exiliarse por la dictadura de Pinochet. Cuando en los años 70 este hombre reclamaba por los derechos de los aborígenes. La finalidad de esta organización es difundir la cultura mapuche en el mundo y canalizar los reclamos para visibilizarlos, tal como hizo una de sus representantes en el año 2015, Dame Nina Saleh Ahmed, reclamó ante la ONU por la comunidad Huincul-Nehuen de Neuquén, ya que estaban siendo agredidos por personal de una empresa petrolera, y por las comunidades Paisil y Antreao, que a pesar de poseer títulos de la propiedad de sus tierras, estas aún no le han sido restituidas. Estos tres casos están en Argentina. Les molesta a los buitres la Organización Social de los Aborígenes. No quieren que jueguen ni siquiera con las reglas que ellos les impusieron de prepo, tal como los tribunales y las leyes. Los aborígenes son los nuevos, entre comillas, subversivos, los malos de la película. Los quieren calladitos, recogiendo frutillas, arándanos, uvas, ajos o manzanas, por dos mangos al día, sin derechos y sin abogados. Truena en la tundra patagónica la voz de María la Grande, la de Sahueque, la de Inakayal. Pueblos pacíficos preexistentes a aquellos hombres que descendieron de los barcos con los que comerciaron, rieron y amaron. ¿Sabías que la nieta de María la Grande era rubia y de ojos celestes? Probablemente su hija se casó con un galés. Sin embargo, esta parte de la historia nunca te la cuentan. Un grupo no más grande de 40 familias, entre los que están los Mitre, los Anchorena, los Brown, los Menéndez Betty, los Estrada, fomentaron la masacre para tener esclavas a las mujeres y los niños aborígenes para las limpiezas de sus palacetes que acababan de construir con el dinero acreditado a sus cuentas, pero que debería pagar el pueblo. ¿Te suena eso de tomar deuda externa para quedársela? ¿Qué cosas, no? Cada estancia bonaerense de la oligarquía tiene en la argamasa de sus cimientos la sangre de argentinos. La sociedad rural, una cámara empresaria con una especie de sindicato de terratenientes, es una verdadera organización fundamentalista y conservadora, y es la que hoy y antes tilda y tildaba a los esclavos aborígenes de sus campos como terroristas y violentos a los que hay que ponerles un freno. La voz de los originarios fue silenciada brutalmente a golpe de sable o fusil, pero desde el fondo de los tiempos resuena en el viento como una esperanza, como un consuelo, como un símbolo del espíritu de la lucha contra el temor, la canción de cuna que las madres les cantaban y les cantan aún hoy a sus bebés mapuches. Lloran los niños porque vinieron los zorros. Vinieron y tuvieron miedo. Váyanse. Váyanse, zorros, que los niños tienen miedo. Duerma, mi niño. El zorro ya se va. Rajen del cielo. Rajen del cielo. Gumaita, piñamai, gumaita, piñamai, kupangi, gurruma, kupangi, gurruma, cha. Y antes de eso, a una lamien habían entrado y le habían agarrado los pelos, le habían sacado. No te das cuenta, tengo un nene, gritaba yo. Y un subcomisario igual la agarró los pelos, la sacó y le decía, lo hubieras pensado antes, pelotuda, y la metieron, la dejaron ahí y yo le traje mantas, todos, porque salimos así nomás. Y entraron un montón, y venían a caballo, vinieron un montón, pero no, eran un montón de efectivos. Y bueno, a nosotros nos golpearon, a mí me pegaron un garrote acá en la cabeza. Bueno, una lamien a mi mamá la tenían casi desnuda en el piso. Después tenían a una lamien igual. Que la arrollaron toda, después no la dejaban ir al baño. Yo le dije, quiero ir al baño, y me dijeron, no, no podés ir. Y yo le digo, ¿puede ir a mi mamá acompañada? Dice, no, porque se puede escapar, no sé. Y mi mamá le decía, pero tengo las esposas. Y bueno, de ahí me llevaron al baño, pero me dijeron, bueno, vamos. Y una señora que nos va a pedir los datos. Y le digo, no, yo con usted no pienso ir, le digo. Porque no la conozco, le digo. Yo no la conozco a usted y usted no me conoce a mí, le digo. Así que yo no pienso ir con usted. Me voy a hacer acá si no me dejan ir, le digo. Y nos decían, ¿quieren atención médica? Nosotros le dijimos, no, nosotros no queremos nada de ustedes, le dijimos, porque ustedes entraron acá, nos golpearon y ahora quieren que tengamos atención médica, y encima de ellos, le decían. Y a nosotros nos dejaron, a mí me dejaron arrodillado. A mi mamá se le tiraron encima un montón de milicos, me sacaron de los pelos y después me levantaron y me pusieron el brazo acá atrás en la espalda. Eran muchos efectivos, se nos reían en la cara. ¿Vos sentís mucho orgullo, no, de ser mapuche? Sí, un montón, porque esto no es nada. Más adelante va a ser peor, porque es impresionante ahora, pero más adelante va a ser peor. Pero nosotros no vamos a dejar el lugar, dijimos que nos vamos a salir de ahí, no vamos a salir de ahí. Porque ahí eso es donde nacieron nuestros abuelos. Y según cuando querían pasar la truchita y nos querían identificar, nosotros dijimos que no nos íbamos a identificar, que pase si quería con la truchita, pero no nos íbamos a identificar. Y después fue un subcomisario igual a decir que esto no era ilegal, que hayan roto las casas, que no nos habían golpeado. Y yo le digo, ¿cómo no nos van a golpear? Ahí me sacaron de los pelos, le decía. se han invertido los roles, con las ideas en motín, porque América por fin descubrió a los españoles. Navegaron tantos soles, tanto oro y tanto muerto, lo que es mentira no es cierto, y los pueblos y la gente que había en este continente ya lo habían descubierto. Bienvenides, esto es Anarco Quilombera, la columna empalladas que quiere hacer mierda todo. El 12 de octubre antes era el Día de la Raza, ahora se le ha cambiado el nombre, es el Día del Respeto a la Diversidad. ¿Qué significa esto de el respeto a la diversidad? ¿Qué es ser diverso? ¿Qué es ser distinto? ¿Quién es quién para decir vos sos distinto o distinta o distinte? ¿Con respecto a quién sos distinta, sos distinto? ¿Quién se arroga un pedestal para decirte vos sos diferente? ¿Le está hablando a un par? ¿Le está hablando a un igual? ¿O lo está relegando a un rol subalterno? ¿O intentando relegar a la persona a un rol subalterno? Aunque diga, yo te respeto. O sea, pero ¿por qué primero te arrogás el rol de rotular, de señalar a alguien para decirle vos sos diferente de mí, que soy el centro del mundo? Entonces, una vez al año, respetemos a la gente que no encaja con los caprichos del poder. Contra la España de Europa se alzó la revolución, y tras la sublevación el poder cambió de ropa. Robo y muerte, viento en popa, la misma de hoy y de ayer. Y encima tenés que ver festejos de esos cinismos. Todavía están los mismos sentados en el poder, pero ahora se lo disfraza. Y es lo mismo en realidad. Día de la diversidad. No es más día de la raza. Claro, los dueños de casa señalan a quién es quién, qué hacen, cómo se ven, con un respeto aparente. Rotulan de diferente y eso es racismo también. Tampoco el 11 de octubre terminó la libertad de las naciones de acá. Todo eso una trampa encubre. Si América se descubre, verá que no claudicó. La historia no terminó, la tierra se va a librar. Y no hay que arrodillar a quien no se arrodilló. No hay nada que festejar. Lo único que hay que hacer ahora es desobedecer el calendario escolar. Solamente celebrar cuando el poder sea nada, sin mentes esclavizadas. Qué rara es esta nación que no conoció a Colón, pero está colonizada. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Rajen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Rajen del cielo, Rajen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11, FM Gente de Radio, 90.3.